Buenos días, compañeras y compañeros. Venimos del Distrito Federal para unirnos a su lucha, para gritar juntas ese grito de justicia que, a pesar de que desde 1993 aquí en este campo algodonero donde han sido encontradas las mujeres desaparecidas y asesinadas, que desde entonces hacemos un grito de reclamo y de justicia a este gobierno y a todos los que han pasado, y volvemos aquí a Ciudad Juárez a gritar que queremos justicia. Estamos aquí también para abrazar a las madres que les ha tocado vivir ese sufrimiento y ese dolor de tener la suerte de una hija desaparecida o asesinada. Estamos aquí las mujeres reunidas para seguir trabajando, para seguir solidarizándonos, para seguir luchando por esta injusticia. Estamos aquí también para construir juntos este nuevo país que queremos y que necesitamos. Este nuevo país donde las mujeres sean respetadas, donde las mujeres no suframos más violencia, donde estos gobiernos nos miren y nos vean y nos respeten. Estamos aquí también para seguir discutiendo sobre este gran proyecto de nación, donde no solamente ahora el caso de feminicidios es un tema que nos duele y nos lastima. Está todo el tema de los crímenes que ha habido a todas nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Compañeras y compañeros, estamos aquí reunidos y vamos a seguir continuando este trabajo desde donde estemos, donde sea que estemos, y hacemos el compromiso de seguir aquí con ustedes, las mujeres de Ciudad Juárez. Las madres y familias que han vivido el feminicidio no están solas. Estamos aquí con ustedes y vamos a seguir para exigir justicia y hacer ese reclamo juntas y juntos. Muchas gracias.